digo, porque el hidrógeno nunca lo consideró como un elemento y sí se consideró posteriormente. Bueno, y hasta ese momento, pues poco a poco se han ido añadiendo más elementos, poco a poco, y bueno, pues todos los que estudian química, esto es como lo de la lista de los Reyes Godos, siempre han tenido que aprender todo este tipo de elementos químicos en función creciente, de que gracias a su masa atómica y de las valencias que tienen cada uno de estos elementos, también en función de los átomos. Y bueno, todo este tipo de cosas, ahí estaba, queda muy bien, forma parte, lógicamente, pues del conocimiento más profundo de la materia, incluso también de la energía, y siempre ha habido, a partir de un cierto nivel, es decir, a medida que se iban descubriendo este tipo de elementos, siempre la sensación de que cada vez este tipo de elementos, que lógicamente se pueden encontrar en la naturaleza o se pueden crear artificialmente, como es en este caso. Y se especuló muchísimo, ¿no? Se especuló un poco hasta dónde se podía llegar con esa supuesta isla de la estabilidad. La isla de la estabilidad consiste en conseguir que estos elementos que ahora se producen en el laboratorio, en fin, en estos grandes aceleradores de partículas, tengan la estabilidad suficiente para que sean aplicables algo, o sea, que tengan una funcionalidad práctica, porque de nada sirve crear un elemento si luego no sabes para qué sirve, ¿no? Y ese tipo de cosas sí que se están haciendo últimamente, hasta el punto de que, bueno, pues lo más lógico es que se puedan construir materiales nuevos de propiedades sospechadas gracias a este tipo de ensayos físicos y químicos que se están haciendo. Y hasta el momento se había encontrado el elemento 116 y el elemento 118. ¿Qué pasaba con el 117? Ya 10 años llevaban distintos científicos intentando descubrir esto que tú has dicho bien, Bruno, que es una especie de eslabón perdido, aunque yo creo que en este caso hablar de eslabón perdido es muy relativo, porque dentro de 5 o 10 años posiblemente haya descubierto el elemento 125. Pero bueno, de momento ahora no es tan fácil encontrar este tipo de elementos. Y por fin el elemento 117 de la tabla periódica se ha encontrado, se ha sintetizado por vez primera, porque este es un elemento que no está en la naturaleza de forma normal. Es decir, hay que provocarlo. ¿Para qué? Sencillamente para que cuadre ese tipo de casillas que estaban libres dentro de la tabla periódica de los elementos, que ya Mendeleev, en 1869, sabía perfectamente que había elementos que él no había descubierto, pero que se iban a descubrir en el futuro, sencillamente para que tenga una cierta coherencia todo este tipo de elementos que se encuentran en la naturaleza. Y así que el 117 por fin se ha encontrado. Ha sido el equipo del Instituto de Investigación Nuclear de Dubna, en Rusia, con la participación de científicos de Estados Unidos. Y lo que han hecho, bueno, no tiene sentido ahora explicar un poco el procedimiento, ¿no?, de cómo han hecho que el berkelio 249 pues es el que ha producido la sintetización del elemento 117. Pero sí es importante que esa colisión, es decir, cuando en este colisionador, que no es el de Ginebra, es decir, hay más colisionadores, muchos, en el mundo, muchos, sí, hay muchos trabajos muy buenos. Bueno, siempre Ginebra, hablamos del mismo, claro, pero, bueno, pero es que hay más, claro. Es el claro. más grande, pero bueno, de hecho hace poco, sí, como que sabéis, ha inaugurado uno en Barcelona. Exacto, exacto, el claro. psicotrón, ¿no? Exactamente, que nos va a dar, yo creo, que muchas alegrías a nivel físico y químico. Bueno, pues la colisión lo que hizo fue que permitió crear isótopos de un elemento con 117 protones. Es decir, estamos hablando que tiene un 40% más, o sea, más pesados que los del plomo. ¿Por qué? Estamos hablando ya de elementos muy superpesados. Y estos elementos superpesados son habitualmente altamente radiactivos y prácticamente decae instantáneamente. De hecho, la vida media fue de 78 milisegundos. Esto que parece que no es nada, es decir, no llega ni siquiera a un segundo. Bueno, pues los 78 milisegundos, cuando hablamos de esta escala, es decir, cuando se descubre un elemento nuevo de la tabla periódica, eso es muchísimo. Es decir, estamos hablando, lo que ya digo, los científicos, los químicos llegan a esa isla de estabilidad para que se pueda hacer algo productivo con este tipo de elementos. Y el algo productivo es que incluso se puede utilizar no solo para hacer materiales nuevos, ya digo, de unas aplicaciones insospechadas, sino para combustibles, para combustibles del futuro. Y ahí está la gran aplicación, y por eso es la gran búsqueda, claro, sobre todo. Porque a raíz del incidente Roswell se revelaron muchas informaciones, algunas reales, otras totalmente fantasiosas, pero una de ellas, que fue en el año 1989, si no recuerdo mal, Bob Lazar dijo que había estado en la base de Nellis, en el S4, en el Área 51, distintos nombres que tiene, y que le había tenido una revelación importante. En aquella época, en el 89, había un elemento de esa tabla periódica que no se había descubierto todavía, que era el elemento 115. Y él dijo, él reveló, y por supuesto, pues por ciencia infusa, porque nunca aportó las pruebas, que aquel elemento es el que utilizaban las naves para propulsarse y llegar a la Tierra. Y estamos ya hablando de este tipo de elementos súper pesados, donde están en esa isla de estabilidad, y él no sabía, en principio, esa documentación química, no la tenía por qué saber, pero él se dijo que ese elemento 115, cuando se descubriera oficialmente en la Tierra, se iba a descubrir que tenía esa estabilidad suficiente para que fuera aprovechable, y que, según él, ya era aprovechable por estas naves que venían a la Tierra y que algunas se estrellaban, como pasó con el caso Roswell. Que, quiero decir con esto, como anécdota ufológica, que el elemento 117... Sí, pero anécdota muy relevante. Muy relevante. Yo me quedo alucinado porque en Año Cero publicamos, no sé si recuerdas, hace 18 años, unas declaraciones de Lazar, un par de páginas sobre ese elemento en el que decía exactamente eso. Bueno, yo, si me hubieran dicho qué credibilidad le daba eso, yo hubiera dicho nula. Es una noticia y punto. Claro. Pues eso lo dijo en el 89 y ese elemento se descubrió en el 2004. Y más bien se empezó a desarrollar un año después, en el 2005. Él, determinadas cosas que luego se descubrieron del 115, no las tenía por qué saber, y sin embargo, luego se demostró que eran reales. ¿Dónde obtuvo esta información? Bueno, corramos un tupido velo de momento. Pero me refiero a que el 117 tendría unas aplicaciones muy similares a ese 115. Pero con la salvedad de que, como se había descubierto el 116 y el 118, este elemento era mucho más importante, de ahí lo del eslabón perdido, porque de alguna forma justificaba que hubiera ese 118 que está descubierto ahora y que se vayan a descubrir posteriores. Son tan pesados que sí tienen una mayor estabilidad para que luego, ya digo, tengan unas aplicaciones prácticas. Dicho esto así, que parece como muy técnico la materia, pero sí que es muy importante para cosas que se pueden producir en el futuro, incluso, por ejemplo, a nivel de nanotecnología, que conoce muy bien Carlos Canales. A mí me da la impresión, de todas formas, de que noticias como esta, y además esa alusión que has hecho a Bob Lazar y a la 51... nos invitan a tener presente siempre que una cosa son los descubrimientos públicos que se dan en el ámbito de la investigación civil y otra muy distinta las investigaciones que se llevan en el campo militar. Hasta cierto punto yo creo que es lógico que Bob Lazar, que sí está documentado que tuvo relación con Grulley, con el Área 51, pudiese conocer información que esta misma semana se han publicado en varios medios americanos, entrevistas a trabajadores de Grulley que se han jubilado, que han pasado ya a la segunda actividad, y que han empezado a contar cosas de las que habían visto en la famosa Área 51, que no tenían nada que ver necesariamente con extraterrestres, y sí con las bases, los laboratorios donde se habían fabricado partes del sistema de navegación, de algunos de lo que en su día eran aviones espía, el Blackbeard, los primeros aviones Steel, el F-117. Entonces, es lógico, yo creo que cada vez que damos una noticia en el ámbito científico civil, probablemente en algún laboratorio, en alguna parte del mundo, pues ya hay elementos mucho más... No, seguro, y además siempre va un cuarto de hora por delante de lo que luego nosotros comunicamos, ¿no?, como periodistas. Pero, lógicamente, siempre que se revela un tipo de información, ellos ya saben perfectamente qué aplicaciones puede tener en el futuro. Lo que pasa es que no te lo van a decir todo. Es decir, la explicación que se ha dado y la noticia que ha circulado es esta, es meramente química. Y entonces mucha gente no se hace eco de este tipo de noticias. ¿Por qué? Pues bueno, ¿y esto qué aplicación tiene o para qué nos sirve? Nosotros, es la tertulia de los resolvientos, y sí que nos hacemos eco, y además hacemos una serie de guiños de posibles aplicaciones en función de lo que conocemos del pasado. Ya sabéis que, como siempre han dicho los mejores futurólogos, la mejor forma de saber lo que te va a ocurrir en el futuro es saber lo que está ocurriendo en el pasado. Exacto. Manuel, hablando de nuevas revelaciones, son las que contiene una investigación científica que intenta, no sé si consigue, ahora nos lo dices, desvelar qué hay detrás de las famosas experiencias cercanas a la muerte, esas experiencias que teóricamente un estado muy próximo a la muerte, sin conciencia, viven aquellas personas que al volver a este lado de la vida, pues describen haber salido de su cuerpo, atravesado un túnel, al final del cual hay una luz, testimonios muy similares entre todos ellos, y que han motivado investigaciones muy serias por parte de científicos que, bueno, hasta ahora han manifestado sus incógnitas, sus dudas sobre qué es lo que puede haber detrás de estas vivencias. Yo me temo que seguiremos con las incógnitas y con las dudas un tiempo, porque esta investigación que acaba de publicarse, aunque aporta datos empíricos de un equipo de investigación científico, no nos va a resolver todas las incógnitas sobre qué son, qué originan las experiencias, sino cómo se expresan, digamos, cómo se manifiestan. Acaba de publicarse esta semana un artículo en la revista Critical Care, de un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Maribor, en Eslovenia, coordinados y dirigidos por una doctora, Zalika Klemenc, que han realizado un muestreo con un universo de 52 casos de personas que habían sufrido una parada cardiorrespiratoria, habían pasado por una experiencia de muerte clínica, uh-huh. lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte, y de ese universo de 52 sujetos, en 11 de los casos informaron de experiencias, las experiencias que todos conocemos, ese túnel de luz, esa sensación de flotabilidad, esa experiencia inenarrable. Ella misma, y esto es importante resaltarlo a priori, en este estudio, la coordinadora del equipo, declara que, aunque el estudio aporta información nueva importante en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, que es la asociación de dióxido de carbono, que no se había incorporado antes, no significa que ese incremento de la concentración del dióxido de carbono en esos 11 sujetos explique, sea la causa de esas experiencias cercanas a la muerte, sino que explica en parte el mecanismo físico de tales fenómenos, uh-huh. no que sea el origen. Y con esto ya desvelamos la esencia de este estudio, que en esos sujetos, en esos 50 individuos que se someten a este estudio, no había ninguna variable importante relacionada con la edad ni con la raza, es decir, era un universo completamente amplio, no se encontró ningún factor determinante de creencias religiosas, agnosticismo, ¿no? Lo único que aparecía en común en esos 11 individuos que resaltaban, que declaraban haber sufrido una experiencia cercana a la muerte, era una concentración inusualmente alta de CO2 en sangre. También, aunque en menor medida, de potasio, pero el elemento importante era ese CO2 y podría abrir una vía nueva de estudio para este tipo de experiencias. Había que saber, y la gran pregunta es a dilucidar, ¿no? Esta es la investigación que, como toda investigación científica, presenta una serie de hechos y una serie de evidencias, que es la constatación de esa concentración de CO2 en las personas que han vivido esa experiencia. La siguiente parte sería saber si esas concentraciones de CO2 pueden provocar, pongamos por caso, algún tipo de alucinación, algún tipo de experiencia psíquica que, bueno, se asemejara a los relatos que describen quienes han vivido estas experiencias. No apunta por ahí, desde luego, los autores de la investigación, aunque estos días en que se han publicado, se ha comentado en distintos medios este estudio, algunas voces críticas sugieren que el incremento que hay de casos que llegan a los investigadores, cada vez hay más casos de experiencias de muerte clínica, ellos lo relacionan, y podría explicar ese incremento de CO2 en sangre, con que cada vez más personas mueren en centros hospitalarios donde hay una medicación, donde hay un tratamiento de las dolencias en los enfermos terminales, no se muere tanto como se moría antes, pues en las casas, aislados, en el núcleo familiar, y por ahí sugieren que podría haber una explicación, ¿no? Pero yo creo que queda mucho por decir. Es una primera fase de Además, de investigación. Aquí, claro, yo creo que una de las líneas de investigación es la puramente química o la neuroquímica, ver si realmente explicar si hay algún tipo de endorfina o de sustancia que pudiese generar una alucinación, o si eso que describen, y este es el meollo de la cuestión, si eso que describen los resucitados, las personas que han pasado por esa experiencia, es algo más que una alucinación. Y el problema es cuando esos resucitados describen cosas que han visto, que han conocido, que de otra que es imposible justificar cómo han llegado a acceder, por ejemplo, a ver algo que no estaba en donde ellos se encontraban. A mí me da pena que este descubrimiento no pueda comentarlo Enrique Vila. Uh-huh. Hace un mes se publicó su libro póstumo. Enrique Vila era un médico de urgencias sevillano, un médico que se dedicaba en su trabajo a recopilar, como médico de urgencias, claro, estaba en una situación preferente para recoger testimonios de personas que habían pasado por una experiencia de muerte clínica, y había recogido muchísimos casos en los que hay un informe clínico, una muerte certificada, una parada cardiorrespiratoria demostrada y demás, y yo creo que habría sido una opinión muy válida, muy autorizada. Él desde luego no tendía a pensar que la explicación fuese puramente neuroquímica. Ni ninguno de los otros 6 o 7 médicos españoles que yo conozco que han estudiado este tipo de casos, ni multitud de médicos, todos los que no están desde el lado escéptico, que se han dedicado realmente a estudiar, porque ese tipo de explicaciones químicas se vienen planteando hace 20 años. Tú recordarás que en la primera edición de mi libro Los Poderes Ocultos de la Mente, en el año 95, yo dedicaba un capítulo al tema y recogía toda una serie de explicaciones químicas dadas por los escépticos. Pues bien, no explica nada. O sea, salvo que digan, es que introduciendo en una persona CO2,

Yo me he visto reflejado en el espejo de vuestras caras de asombro. Pues si no puedes responderlo tú, imagínate. Bueno, pues Matías dice que en la aldea de Codosedo, en la provincia de Orense, hay una capilla muy antigua donde en las afueras hay unos símbolos y uno de ellos es un pene. Que quiere saber qué significado tiene, que él ha pensado que puede ser un símbolo de fertilidad, ya que hay otras figuras similares en otros sitios de España. Si ¿Cuál es el pueblo, perdón? Se llama el pueblo Codosedo. ¿Codosedo de la provincia de? Orense. Orense. Bueno, en principio del culto fálico podemos hablar. Hay... Sí, a estas horas sí. No, hombre, vamos a ver. En toda la civilización megalítica está muy implantado, pero hay lugares, por ejemplo en Córcega, que yo visité hace muchísimo tiempo con uno de los descubridores de buena parte de esos monumentos, donde los megalitos, hay algunos de ellos, los que son masculinos, se ve claramente un pene. Es una forma constante, permanente, muy antigua, perteneciente a la religión del culto a la tierra. Es decir, hay monumentos megalíticos masculinos y otros femeninos, y eso se ha conservado a lo largo del tiempo en muy diferentes culturas. No solo en Europa, yo los he visto. No, en todo el mundo, África, claro. En todos lados. En todo el mundo. ¿Una iglesia? Sí, una capilla muy antigua. Pero perdón, en capillas existe en todo el norte, por ejemplo, en toda la cornisa, en todo el norte de Burgos, en el sur de Cantabria, encuentras docenas de iglesias, yo no me acuerdo ahora del nombre de varias de ellas, donde no solamente eso, sino hay copulación, Cervatos entre claro. otras, hay copulaciones y otras cosas mucho más escatológicas. No profundizamos más porque son tiempos complicados para la iglesia, ¿eh? Sí, no vamos a echarle más leña. Sí. Dice Javier Vega, que es de Martorell, Barcelona, que Rosaventero, desde las noches, dice en que mi hija Mariona, que hoy ya tiene casi 10 años, me desvelaba por las noches. Bueno, mi cuestión es la siguiente, dice Javier, con motivo de nuestro aniversario de boda hemos pensado en visitar la zona de Carcassonne y de paso acercarnos a René de Chateau, pero la historia del párroco Berenguer Senior, que tiene de real y que tiene de leyenda, os pregunta Javier. Ah, existió el personaje, es un personaje claro. Y la visita, ojo, yo se la recomiendo vivamente, claro. A la zona es fantástica, no solo por los desatos y por Carcassonne, sino por toda sí, es un la poco comarca, lo que se llama, es una maravilla, que vayan, ¿eh? Claro. Por el resto de la comarca, porque René Chateau es un punto bastante negro para mí. No para mí, yo he visitado ese lugar con mucha gente psíquica, vamos a decirlo así, pero psíquicos titulados, alguno de ellos licenciado en ciencias, pero que pese a eso tiene una sensibilidad psíquica. Y la respuesta de toda la gente que me daba es, ¡buf! ¡Qué mal rollo le daba René Chateau! Dime, en 10 segundos, Carlos. En 10 segundos. Es verdad que es una región maravillosa, pero que tiene un punto de sufrimiento y de horror que ha pasado que la hace extraña. Hombre, es que masacraron los cátaros allí. Nada más y nada menos. Llegan las noticias en Onda Cero, tras las 2 de la madrugada, y después continuamos esta tertulia tan especial con todo el equipo y además con Enrique de Vicente con sus claves ocultas del símbolo perdido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, esta noche en La Rosa de los Vientos, rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Jesús, ayer un recibimiento extraordinario en tu tierra, cientos de personas y se quedaron fuera muchas personas también, por desgracia, pero en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León tuvimos y vivimos una noche fantástica y bueno, ya los tenemos también acostumbrados, que todos entran con su regalito, entre ellos estos Bartolos que nos hemos traído, que estamos degustando aquí, ¿no? Sí, de nuestra amiga Leticia, nos ha traído de Asturias, porque no solo había paisanos... Vino mucha gente de Asturias. Mucha ¿sí? gente de Asturias, de Valladolid, bueno, de distintos lugares de Castilla. De Toledo también. De Toledo, o sea que... Pero bueno, el recibimiento de mis paisanos leoneses, y en conjunto de todos los que estaban allí, pues desde luego era, vamos,